Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Todo sobre el penalti de Messi. ¿Todo bien, adicto? No me digas los cascos. Tenemos por delante un programa imprevisible, como siempre, en el cual yo, mi información del exterior es limitada, de lo que sería mi cama hacia afuera, todo eso. Pero de Esperanza Aguirre, de todo eso sí que está puesto, ¿no? He oído campana repicar. Lo que no sepa me lo inventaré. Intentaré dar lo mejor de mí. Hostia, te iba... Empezamos bien, ¿eh? Yo tengo la cabeza en una serie de vinilos y una cosa. Te iba a comentar algo. Yo creo que... me acordé. Ah, sí, es de Bajuna, pero te lo digo luego. ¿Sabes lo que pasa? Tengo que decirte una cosa antes. Sí. Voy a bajar un poco los cascos. Si no te... Sí. Tengo que decirte que... Sí. Así se me va a olvidar la mía. Solo que puedo sentir admiración por ti. ¿Y eso? Porque el otro día, cuando dijiste que tu primer coche había sido un 127... ¡Qué convincente, eh! Pero que mi familia nadie ha tenido, ¿eh? ¡Pah! Pero esos son los detalles... Por los cuales, o sea, no me hartaré de hacer radio contigo nunca. O sea, son esas cosas que la gente no le da importancia, pero son esos detalles los que valen a mí. Ajá. Esos son los detalles que me valen. Que entró, me sabe más porque entró un chaval súper sensibilizado. El enemigo de 127. A mí me suena. Tenía un Ibiza, creo. Que igual no era ni un Ibiza. Da igual. En ese momento. En mi cabeza, ese 127 además era como. Verde fosforito, cuando mi Ibiza era blanco, ¿eh? nada que ver, nada. Contaminaba. No te voy a decir más, me lo compré a las 7 de la tarde y se lo llevó la grúa a las 9 de la noche. Imagínate lo bien que me salió el coche. Bah. En Horta, en una rampa de nada, se quedó tirado. Digo, vaya, aguanta ahí, aquí también. Pero bueno, pensé positivo. Digo, mira, esta noche me ahorro a aparcar. Porque era así como novato. Digo, un marrón menos. Saca los porros. Pues esas son de las cosas importantes. Esas son las cosas. Eso nos hace grandes. Son las cosas que dice, mira. Encogerle el alma a un oyente que también había tenido 127 problemático, que se involucre y luego... que sea toda una farsaria, tío. Como todo lo nuestro. Todo es una farsa. Todo lo nuestro, o sea, lo de los demás. Correcto. Okay, diario. Correctísimo. Eso es una de lectores. No al año, ¿eh? Al día. Una computadora ahí, está Inda que no para de hablar. Pero nosotros no necesitamos. ¿Cuánto escribe Inda los artículos? No tiene tiempo. Durante las tertulias. No tiene tiempo. Porque yo a Maruenda lo veo que trapichea con la tablet. Pero que ese hombre tiene que dirigir un periódico, tiene que preparar las tertulias de fútbol, chiringuito. Reunirse con la cúpula. Claro. Ha ido 4 veces a casa de Cristiano Ronaldo, que lo explicó ayer. Y ¿sí? Le dijeron, ya lo has dicho 100 veces que ha ido 4 veces a casa de Cristiano. Tiene que hacer absolutamente de todo. Que sabiendo cómo coger a Cristiano, cuidado, también meterse ahí. Sácale el tulipán de la nevera rápido. Y dirigir, o sea, crear y luego dirigir un periódico. Claro. Hostia, eso tiene faena, ¿eh? Línea editorial, contratar los anuncios de putas, todo eso. Si a ti y a mí un programa de una hora a la semana se nos hace ya como una cosa... De eso te quería hablar yo cuando te decía lo de la vacuna. Porque me he dado cuenta que nosotros aquí en la radio, yo no sé cómo nos imagina la gente, igual como con género suyo y no lo somos. Hay animales que van un poco locos con el calor y el frío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Me estoy explicando hasta hombre, ahora. Por supuesto. Que están haciendo cosas ahora de verano. Por ejemplo, mira, yendo para mi casa. Sí. Hay almendros que han florecido ya. Claro. Porque van locos, no saben. Claro. Pues nosotros, cuando viene el calorcito, cuando estábamos en emisoras reputadas y eso, y en las otras, cuando venía el calorcito ya nos daba una bajuna de... Esto hay que parar de hacer radio ya, porque... Pues a mí me ha empezado este año como en noviembre, más, esa bajuna. Porque tengo comportamiento animal y vegetal. Me cago en Dios, tío, se hace día de playa. ¿Qué hacemos aquí encerrados? Claro, ya tirarías la toalla. Para ya, el resto de la temporada. Ya mismo estás tú abriendo ventanas, las corrientes concéntricas esas de tu vida. Entonces ya estamos otra vez ahí. Claro. Tía puta, pocas vacaciones hacemos, ¿eh? Mira qué hacemos, ¿eh? Y ahora digamos que estaríamos en medio de temporada, ¿no? O sea, ahora mismo nosotros, si fuera esto fútbol, sí, estaríamos a media temporada. Hombre, es que ahora viene lo importante. Hasta ahora ha sido calentar. Ha cerrado el mercado de invierno, ha cerrado. Otro año más sin fichar. Sí, no hemos fichado este año. Tenemos una sanción de la FIFA eterna. Y ahora ya, que ya empezamos a jugar. O sea, ahora mismo ya estamos empezando a jugar como semis. Porque contratar a alguien. ¿Y de quién? No cada semana, ¿eh? Como comodín. Cuando tú no puedas o cuando yo no pueda, que venga ese otro. Una aire chica. Fresco, aire fresco. Aire fresco. Una chica. Una mucho chica mejor. Como la de Punto Pelota, esa que han cogido para leer los mensajes. ¿No la has visto? Pues hacer un casting ¿pero así. ¿Pero la han cogido así por periodista o por su físico? Seguro. Bueno, más bien por el físico. Pues por periodista eran todas lamentables. Eso, hacer así un casting y luego coger a la que esté más buena, claro. Porque vamos, para este programa no me venga con currículum, que sabe inglés y mierda de esta, hombre. Claro, aquí te sobra todo. Aquí. O sea, para hacer este programa no te hace falta nada. Hay que resetear todo, cambiar la BIOS y entonces ya puedes empezar. Te sobran todos los conocimientos. Imagínate, un chaval que ha estado estudiando radio, que hay escuela de radio y todo, ¿eh? En Barcelona. Y de circo. Y, o sea, que lo vi ayer en la radio y dije lo que me faltaba ya, escuela de payaso. Que hay escuela de todo. O sea, hoy en día, si quieres aprender lo que sea. Apicultores, colombofilia. ¿Cómo? Título oficial, segundo grado, dice. Pero sí, el primero, ¿cuál ha sido? O sea, todo empieza en segundo grado. Todo lo puedes aprender. Tú imagínate, un chaval ha estado ahí como estudiando en la materia, que deben ser a lo mejor 5 años, ¿eh? De radio, ¿eh? Cinco, que radio fórmula. Porque 3 son poco y 7 mucho. La asignatura debe ser radio fórmula, carrusel deportivo, necrológica. O sea, todo eso, hostia. La llamada del oyente. Esas cosas. Eso son asignaturas, ¿eh? Hombre. Que te tiene. Como luego una parte comercial para los anunciantes. Claro, anunciantes, lleva todo eso adelante. El botón ese de la señal horaria. Y la luz que... Y la hora de aquí, la de Canarias. Para que no entre gente cuando estás on fire. Alfombra en los micros, que nosotros no hemos tenido nunca. Claro, todo eso. Todo esa es la materia que se da. Ahora sí, termina la carrera. Tienes que presentar un proyecto final de carrera, claro. Que son muy de universitario. Claro. Y entonces dice, voy a ir a Colaboración Ciudadana. Ahí como a rematar. Sí. Y nada, y te das cuenta de que todo eso no te ha servido de nada. ¿Tú qué sabes cómo funciono yo con los coches y lo que no son coches? ¿Me ha venido una idea ahora? Mi último mail, que fue a Real Madrid ofreciéndome como entrenador, no sé si te acuerdas. Que me dijeron, manda el currículum y te metemos en alguna categoría. Se me adelantó, sí, sube al final. Voy a escribir un mail a la Universidad de Telecomunicaciones, ¿no? Telecomunicaciones. ¿Será esa? Sí, sí, sí. Periodismo. Ah, pero para la radio. Para la radio. Periodismo. Para radio, periodismo. Pues voy a escribir a la Facultad de Periodismo diciendo que si quieren mandar becario. Sí. Que aquí. Becaria, ya directamente. Yo me pongo becaria. Acaba en arroba, que vale para todo. Claro. Se lo pongo así, que si quieren venir aquí a hacer práctica. Claro. Hostia, que le cedemos el espacio. Que sí. O sea, pero ceder. Hombre. O sea, que le dejamos los mandos. Que eso a lo mejor. A pilotar aquí. Que un becario. Digamos que un becario ahora llega a la cadena SER. A RACU, a cualquier ser. Ese tío a lo mejor no sube un volumen. Hasta que hombre, no pasan otros 3 años. No sale de la redacción, ¿eh? Claro, o sea, ese hombre a lo mejor está como descargándose antivirus o eso destruyendo papeles, guiones. Y leyendo que... Huffington Post, OK Diario, claro. Para ganar noticias. Claro, o sea, está haciendo eso. O sea, que a lo mejor no se pone, en el mejor de los casos, delante de un micro hasta los 5 años. Claro, aquí el día 1. Aquí, desde el minuto 1, sí. Como yo lo hice. Claro. Cuando yo entré de aprendiz. Sí, por este claro, Es que la gente no, muchos no lo saben, pero yo entré aquí de aprendiz. Claro. Como hacen los buenos. De oyente a realizador. Como hacen los buenos. Eso, ¿sabes lo típico? Eso de entré de botón en el hotel y ahora soy el director de USA, por ejemplo. Cuando hablan de, a lo mejor, de señor Hilton. O de señor Hilton, no. Ya empezó de ascensorista y hemos hecho dos pelis ya. Ya. Pues yo empecé así. Yo puedo decir, ese es mi caso. Claro. Yo empecé desde abajo. Desde detrás, oyendo. Desde detrás, oyendo. Hasta que me puse delante de un micro. Llega un día, te pone ahí a puerta gallola, abre el micro y que ya salga está. El toro. O sea, tú no me diste, como profesional que eres del medio, sí. Tú no me diste así como unas pautas. Pero ni en un papel escrito. Ni en un papel escrito. Como se limpia un tatuaje con cuatro pares. Nada. Claro, adicto. Ahora, tú cuando yo abra, tú esto. O sea, fue todo claro. Como búscate la vida. Como sucede con los aprendices. Eso es. Como tiene que ser. Y mírate, un hombre de provecho. Y míralo, ahora, años después. Ahí me tienes. Que yo soy de locutores que han estado menos años. Uf, porque no tiraba la cosa. Luis del Olmo, a lo mejor. Por eso. Que así es como se aprenden los oficios. Claro, yo ahora puedo ir ya con la cabeza bien alta. Puedo poner yo en mi currículum. Que yo tenía un currículum de mierda hasta que llegué aquí. Hombre. Pero ahora ya. Dos radios a mis espaldas. Más podcast. Eso va aparte. Luego, sé que mi instructor ha sido el doctor Arrimia. Que eso es una cosa como que ahí en tu currículum pesa. Hombre, eres el único. No, eso no lo va a tener nadie más ya. Pues yo, a mí me quedan cuatro días, ¿eh? Un par de cartones de taco y estoy finiquitado. ¿Qué te parece? Y ahí, aquí estamos. Orgulloso. Eso se lo, cuando escriba a la facultad de periodismo, se lo pongo. Todo currículum. Todo eso. Que no, que es mi currículum. Porque no, haremos una previa, si queremos. Aquí no va a venir cualquiera. Así va a empezar a venir aquí chumba. Gente y como los que ayudan a los butaneros, ¿sabes? Esa gente. Claro, o sea, que envíen así los currículum a nuestra dirección, porque nosotros, como somos serios, tenemos info@colaboracionciudadana y todo. Pagamos dominio desde el año, a lo mejor, 2000, ¿eh? Desde antes de que existiera dominio. Hombre, de los primeritos. Y nos lo envían, nosotros no lo revisamos. Antes de Napster, ya estábamos nosotros. Pues, imagínate. Madre mía. No, el Audacity y esto no se habían inventado. ¿Verdad? La gente estaba como código libre, ¿eh? Lo hacían a ratos muertos. Pero que nosotros ya trabajamos con MIDI. Cuando esta gente no había visto a los bitrates. Claro. Hostia, que yo tenía así una grabadora de MIDI y todo, ¿eh? Que eso sí que era un infierno. Tú, ahora me he acordado, tú, creo que el primer día que viniste tú a la radio, antes de ser locutor, arreglaste la mecha. Ahí está. Que yo había reventado ya un jack de un estirón. El último programa que hizo Colaboración Ciudadana, sí, con el señor X, estaba yo ya de técnico de sonido. Por eso ya empecé ahí mis pinitos. Claro. Se empieza desde abajo. Os quedasteis bloqueados ahí diciendo, hostia, ya se ha roto, se ha ido el programa a la mierda. Y yo dije, hombre, esto, destornillador. Porque yo valgo para. Es que yo me enfrento a todo. Gente no tiene puta idea. Nos ve, cuando nos viene a ver en directo, mucho orujazo, el chorizo. Me acabé el chorizo esta semana. Tío. Casi tengo que llamar al médico, ¿eh? Bueno, tenía cena y dije, mira, en vez de meterme uno, voy a meter dos. Un poco de pan duro que tengo aquí. Tía puta, la vena, cómo colapsaban, ¿eh? ¿Sabes cuando te notan los latidos en la yema de los dedos? Que dices, esto, si me como otra locha, esto va a reventar, pero bueno. Hice logout en Facebook. Digo, si viene la muerte, que me pille con todo hecho. Claro. Pues si no, luego te entra a lo mejor un anunciante o algo. Ah, vale. Eso yo lo dejo en logout. Oye, eso de que te, ahora que dices, tú que eres el informático. Abrimos sección informática. Eres el informático de Colaboración Ciudadana. Eso de que tú abres el Facebook y hay como muchísima mierda, Amazon, esto, lo otro, ¿eso se puede quitar? O sea, para que no te salga toda esa publicidad. Sí, Facebook es gratis por eso, porque te comes todo eso. Todo eso te lo chupas. No, yo lo abro poco, pero que te incomoda, a lo mejor. Uf. Y como que esta publicación te puede interesar. Y te salen los cuerpos de policía. Blablacar y cosas. A mí me has dicho dos positas a policía y aparato para que me crezca la polla. Que no sé qué información le ha dado alguna chavala o algo. Digo. Eso es que a lo mejor rastrea Google y ve tu inquietud. Yo pienso mal de la gente, ¿no? Y yo digo, esto es alguna chavala despechada porque he pasado de ella, que me ha metido una base de datos de gente con la polla pequeña o algo. Viagra, Cialis, que es la misma pero un pirata, alarga polla. Está bien, hombre, está la reputación ahí colgando un hilo ya, hombre. Bueno, entra la chavala y se ríen. Claro que no se van a reír. Le ha visto la info ya. Ha visto el cartón. Pues bueno, cuando... Cuando quiera empezamos, cuando ¿eh? Cuando quiera nos enfrentamos. Sí. Yo creo que este cuarto de hora es como cuando Maradona hacía malabares en el entrenamiento mientras todos corrían. Y ahora ya podemos... Hostia, el Barça, ¿eh? Messi, ¿como bien o no? Eso, sobradísimo, ¿eh? ¿Pero eso está bien o no? Está muy bien. Pero es que yo, estaban así hablando del penalti de Messi, qué tal, que si Cruyff, que todo esto así, como muy arriba, y yo no lo había visto. Sí. Y dije, hostia, voy a este, poner muchacho, YouTube. Este muchacho, a ver qué ha hecho, porque es como lo de la mano de Rajoy a Pedro Sánchez. Ah, que le hace el trueque, ¿no? Que se ve que no se la dio. Y estaban hablando así, horas y horas de tertulia, ¿no? Y yo no la había visto lo de la mano. A lo mejor si le hubiera hecho eso de pasársela así por detrás de la oreja. Claro. Dice, hostia, que yo conozco al que lo inventó. Bueno, me lo dijo un día en un lavabo en Euskadi. Yo soy el inventor de hacer la broma esta. Me decía, ya no la hago porque veo que la hace todo el mundo y la están quemando. Míralo. Qué salado. Pues fue un malentendido, simplemente. Pero que yo, o sea, cuando lo vi, estaba esperando así, me senté en el sofá así preparándome, diciendo, voy a ver una cosa irrepetible en el mundo, desde que Cruyff no sé qué año, que no se había vuelto a repetir, así. Que eso es como un pase así a los flojeras y el otro chuta y mete un gol, ¿eh? ¿Quieres que te diga yo una anécdota? Pues yo no entiendo nada de coche. Pero normalmente siempre veo los partidos de fútbol con dos amigos. Bueno, con el de la gorra y un amigo. Los tres. Hace una semana justa, les dije, a este Barça solo le falta tirar el penalti de Cruyff. ¡Ojo, eh! Pero y, porque lo considerabas también como algo... Sí, como que faltaba eso. Por ejemplo, siempre se dice que igual a Messi le falta un gol de chilena. O sea, hay muy pocas cosas que faltan. Y yo dije, una de las que faltan es el penalti de Cruyff. En una semana... Porque que se quedaron sabía. En el... Yo tengo línea directa con todo el mundo. Pero que tú ya sabías que ese penalti... O sea, que eso existía. Claro, el penalti de Cruyff es súper famoso. Ah, yo es que no lo había oído en mi vida. Yo soy muy futbolero. Y el de Cruyff tiene más mérito, porque ese hombre se acaba de fumar dos cartones de tabaco, ¿eh? En el vestuario. Madre mía, cómo le daba. Pero no le encontré. O sea, tú que sabes de fútbol, a lo mejor me puedes decir porque eso es así como algo. Bueno, tú la tocas así flojita, el portero ya está en el suelo, viene otro y la metes sin portero. Entonces, ¿y qué tiene de. Hostia. De dificultad eso? Dificultad ninguna, pero genialidad toda. ¿Pero por qué? Si eso es un pase y un chute, ¿no? Pero es un penalti, tienes que chutar a puerta, ¿no? Pero si. No tienes por qué, ¿no? ¿Tú sabes que en la estadística eso consta como que Messi ha fallado otro penalti? Que ya lleva varios. Pero eso se puede hacer. Se puede, entonces, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no lo hace nadie, porque no se atreven. Pues si llega el defensa y se la lleva, ¿qué? Ya, pero eso... ¿Qué vas a ver? El defensa está a sus cosas, ¿no? Pues, pero tiene que preocuparse de los rechaces. Tendrá que entrar también al área o... No sé, es que no sé, no entiendo cómo. Tía, yo, no, que tú eres de la Real Sociedad, si ahí no, 0-0 todo el año. Claro, claro. El último gol lo metió claro, un negro que ficharon. Que le metió al Español no sé cuánto, imagínate la calidad del Español para que la Real Sociedad te meta como 5 goles. 0-5 le metió, ¿no? ¿Cómo debe ser el otro equipo? Yo creo que iban los dos vestidos de blanco y azul y aquello era un guirigay de chutar pelotas para todos lados, como en un colegio. Yo cuando lo dijeron dije, claro, imagínate, partidazo. Yo siendo de la Real Sociedad diciendo, este no me lo pierdo, Español Real Sociedad, esto puede acabar en menos 5 para cada uno. Y no, no, la Real así, viniéndose arriba, ¿eh? Tope. El otro día en Alemania protestaban porque habían puesto la entrada a 30 euros de un partido. Pues aquí valen 120. Claro. Español Granada, 120 pavos. Ojo, ¿eh? También ver eso. Pero que me parece... O sea, 5 euros ya me parece mucho. Hostia, para un partido de fútbol. ¿Esto es un pirata de Extremoduro o algo así o qué? Puede ser. Oigo, qué bien toca la guitarra Robert. Rascazo le mete ahí. Insulto y rascazo. Madre mía. Si tocan bli bli bli bli, la subes, que es mi himno generacional. No hemos ido del tema. Sí, que, pues eso. Que se hablaba de lo de Messi como se hablaba de la mano. De la mano de Dios. De Rajoy. Ah, sí. Que no se la dio. Y entonces yo llegué porque he estado en la montaña todo fin de semana. Desconectando, por... pasando la resaca, ¿no? Chaval, en el Peñagolosa. ¿Tú sabes dónde está eso? No sé. ¡Hostia puta! España. ¡Qué es lejos! España. Castelló, pero... ¡Guau! Vaya montañas. Acento cerrado, pero como... Pero... Estuve yo ahí como hace 15 días, en Castellón. Pero no Castellón, pueblo. Métete dirección a Teruel... Kilómetros y kilómetros a tomar por el culo, como 4 horas, tarde en llegar. Yo comí ahí. O pues, sea, yo de Castellón fui a Gasteiz, por ahí dentro. por ahí dentro, carreteras, locuronas, puertos de montaña para arriba y para abajo. Me llevaron ahí como a una hora de Castellón a comer una paella, para adentro. Vaya olla me pegó el camarero, que si el arroz estaba suelto, pegado, anda, pírate de aquí. Le han echado moncheta y toda esta mierda. Pues allí fui yo a parar a una ermita, San Juan de Peñagolosa. Y llegué allí con la oscuridad, así una ermita. ¿Y la resaca que llevabas tú de la semana pasada? Destrozado. Claro. Como un castillo así abandonado, en medio de la montaña. Así, esto. Y que vivía un señor allí. ¿Cómo que vivía un señor ahí? El ermitaño. Pero haría, será el de mantenimiento, hombre. No. Que es que yo siempre había escuchado lo de ermitaño, sí, pero no sabía bien bien qué era. Y que es un oficio. El ermitaño. Claro, está ahí, pero estará meditando, ¿no? Claro. Que lleva 10 años viviendo ahí, pero sin luz y sin nada. Ni se ducha ni nada. Madre mía. Que come lo que le traen así. Frugívoro. Cada vez que viene alguien así a la ermita esa, que eso está a tomar por el culo. Obvio, así por la mañana estaba lloviznando, un tiempo de mierda allí, yo solo con mi furgoneta. Y veo a ese señor de barba ahí asomar ahí por una casa y digo, bueno, ahora ya vamos a morir aquí. Y me dio la mano y dije, soy Antonio el ermitaño. Se lo pone él. Pues que me dijo que era él, claro, y yo le dije, todo eso en, mucha información, ¿no? Todo eso en Valencia, parlan Valencia allí. Y yo le dije, ¿el qué? Y me dijo, ¿el ermitaño? Claro. Yo no sabía que era un ermitaño. Me dice, sí. Y yo le dije, pero usted vive aquí. Y me dice, que llevo 10 años aquí viviendo. Sí, le tenías que haber hecho la broma de decir, hostia, detrás del árbol hay otro que dice que es el ermitaño. Ojo, que esa gente es muy territorial. Con una fuguera ahí que tenía. Tenía ahí hecho supervivencia, ¿no? Supervivencia, sí, con 4 troncos. El señor, el chisquero ese, con una, llevaba una nora de, el de rombo, de señorito de Sevilla. No, de esquí. Pero de que cuando hace 50 años esquiaba, así como, como 4 tallas más grande que es. Así, bueno, me estuvo contando ahí su vida. Joder, chaval. Que llegó allí, que no tenía nada que hacer y que se quedó. Y que le dejan vivir allí. Que pega así 4. Le mete fuego a 4 palos. Y fenomenal. Fumando tabaco él y haría de todo. Pues entonces tendría dinerito. Haría trueque para ir al estanco. Que se lo dan todo. ¿Cómo? Que le traen las cosas cuando viene alguien. ¿Y le llevan tabaco? Le llevan tabaco. ¿Van y le a matar a ese hombre? Se ve que le llaman de vez en cuando para ver si está vivo o no. Así como alguien para... Y cuando quiere tabaco, cuando quiere ir a pegarse un chupitazo, sí, se tiene que pegar 2 horas andando para ir al pueblo más cercano. O sea, va, se pega el lingotazo y se vuelve. De pillar Farlane hablamos, ¿no? ¡Que va, que va! Sí, hombre, está pasando ahí un calvario a lo mejor. ¡Que va, que está fenomenal! Ni tele... Ni radio. La radio sí. Ah, sí, eso claro, sí. Claro, estaba escuchando. Hostia, superfutbolero. Carrusel y de todo, ¿no? Superfutbolero. Oye. Superfutbolero y del Valencia, a lo mejor. No, ¿no? Del Barcelona. Oh, mira. Y a los del Madrid, como que les den por el culo, tal. Le llamaba a los valencianos, le llaman Michou. Los de Castellón, no sabía yo eso. No, ¿por qué? Medio huevo. No, no sé, le llaman medio huevo. Hostia, la mitad que Franco. Sí, sí. Que se ve que hay un documental que nos van a dar en la tele. De Juan Carlos, ¿no? Pero que ya lo han pagado. Hostia, pero de... ¿Pero por qué no lo dan? Pues se ve que sale como muy intimado con Franco. Pues claro, si lo puso él. Pero si él lo hace, el documental sale él, Juan Carlos, hablando. Claro. ¿Por qué no lo van a dar? Porque se ve que habla bien de Franco. ¿Y qué? O sea, nosotros ya lo presuponemos, claro, eso. Pero estará en el YouTube o algo, ¿no? Hombre, acabará ahí, no, pero... ¿Y por qué no lo dan? Pero lo podrá dar TV3 o 13TV o alguien así, ¿no? No sé si tiene los derechos la Televisión Española. ¿Que tiene los derechos? Pues que lo dé. Sí, que lo ha pagado Televisión Española. Ah, lo ha pagado Televisión Española y a lo mejor no lo da. No lo da porque considera que no es de actualidad. Hostia. Entonces, ¿para qué lo paga? Ya no era de actualidad antes tampoco. Pues a mí ese documental me interesa. Claro, a todo lo prohibido interesa más. Pero muchísimo más. Pero de siempre. Claro. Bueno, ¿vamos a pinchar un tema? Sí, que nos vamos a ir al relato, que luego tenemos que... Esperanza sí. Nos ha dejado y todo. Luego especial Esperanza. He hecho un cambalache de cable, yo creo que sonará. Vamos a pinchar, pues pinchar una novedad. Porque no pinchaba aquí una novedad igual desde, madre mía, desde que lo hacíamos en mi casa. De los Baboon Show, del disco que sale el mes que viene, que se titula The World Is Bigger Than You. Vamos a escuchar la canción Me, Myself and I. Como tiene una pequeña intro, yo ya voy a detectar si suena o no suena. Ok. Y si no, lo resolveré. Ahí está sonando. Está sonando. Perfecto. ¿No? No para esa gente. Hostia, tío, esto es un problema. Gente no para, tío. Mira que le caen nevadas. Se ha caído un pozo, tío. Que... Me he estado leyendo el artículo tres veces para ver si ponía si estaba casado, porque era la buena. Que la mujer le pregunta, ¿qué hace en el pozo ese, tío? En la puerta de un puti. Da igual el viento, da igual el oleaje, las nevadas. Al ser una raza, o sea, superior. El gallego es que. ¿Qué nivel de supervivencia? Claro. Cuando el mundo se vaya a la puta mierda. Más pronto que... ¿Qué quedará? ¿Vale? ¿Las cucarachas? ¿Los gallegos? Claro. O sea, esa gente es la que tiene el instinto. Que es, a esa, pero que se acaba el mundo y a esa gente no se le moja la farlopa. No. Es una preparación y... Claro. Qué envidia, o sea, de... ¿Cómo se podría ver? Si hubiéramos nacido, hostia, en Galicia... Si fuéramos gallegos. ¿Qué? Sería de las cosas... Porque tú y yo somos catalanes, pero no vamos por ahí vacilando de como hacen algunos. Hostia, Cataluña, puta madre. Yo vacilaría si fuera gallego. Si fuera gallego sí que lo llevaría por ahí. Que de hecho a veces hemos vacilado sin serlo. Claro, hombre. Claro. A mí una cosa que sí que me motiva. Efecto 127 otra vez. Y por ahí diciendo que eres gallego. Que yo he dicho que soy vasco en muchos sitios. Claro. Como así como cercanía. Son las maquetas de ser gallego. Es acercarme a mitad camino, más o menos, debe caer. Hostia, qué largo es Asturias, ¿eh? Nunca lo hemos comentado. Cuando vas a Galicia, Asturias no se acaba nunca, tío. Da igual por dónde ataques, ¿eh? Que por la costa o por el interior. Y dice, pues Santander, Asturias, Galicia. Qué va, qué va. Tío, Asturias, qué alargado es, tío. No lo podían haber hecho un poco más cuadrado, más funcional. Y da igual, ¿eh? Por dónde tires. Por arriba o por abajo. Por la costa es infernal. Hasta que llega a Ribadeo. Pero por el interior que te dice, no, ese es el camino bueno. Sí, ese es el bueno. Ese es el cojonudo. Pero es que a Galicia, se hace, o sea... Vamos a ver una cosa. Sí. Entre Cataluña y Galicia. Barcelona. Entre Cataluña. Obviate. Cataluña a la mierda. Biman, Rusia, todo eso. Entre vale, Barcelona. Sí, que es lo bueno, lo rico. Y Galicia debería haber una diagonal. Una diagonal perfecta. Claro. Que nos comunicara a dos pueblos. Así. Que no es tan difícil. Es hacer una carretera así, rollo Scalextri. Piezas rectas, todo. Luego elevarla. ¿Cuánto mide un camión de alto? ¿Dos metros? ¿Tres? Más, ¿no? ¿Cuatro? Cuatro, por ahí. Pues lo eleva a 5 metros para que pasen los camiones por debajo. Y esa, solo para ir de Vigo a Barcelona. Claro. No Galicia, Vigo. ¿A Vigo? Luego ya si quiero me dar una vuelta. A Vigo. Pero eso sería lo bueno, pero... Come el bocata tren, de pulpo y de todo por la noche, ¿eh? El tren de Barcelona a Galicia, te cuento, ¿eh? Barcelona. Sí. Tarragona. Uy, ya, es que ya empieza más. Ya vas bajando. Es que tú... Tira tú, para arriba. Tú eres un hombre despistado. Y cuando ves Reus o algo así, de esto ya se ha ido a tomar por el culo. O sea, yo que iba para el otro lado. Tarragona, o sea, claro. Pero a ver. Como la autopista. De Barcelona se va a Galicia. Hay que pasar por Tarragona. La autopista no pasa igual de Lleida a Barcelona. Claro. ¿Qué desvío es ese? ¿Estamos locos o qué? Se va a Tarragona. Ve a Mallorca ya si quieres, si tiene huevo. Lleida. Lleida. Zaragoza. Pamplona. O sea, para arriba. Hostia. ¿A qué tienes que ir a Pamplona? Si vas a Galicia, claro. Si yo quiero ir a Pamplona, voy a Pamplona. En cara a León. Y arrasa todo lo que hay por medio. Pamplona se va a Burgos. Otra vez, para abajo. Otra vez. Valladolid. Qué bonito es Valladolid, en fiesta sobre todo. Hostia puta, tío. Claro, así, dice, ¿no? Es que el tren a Galicia tarda 16 horas. ¡Hombre! ¿Eh? Está 8 claro, dando vueltas. Claro. Con la gran puta. Y luego se ¿sabes estos trenes así que se desconectan? Que deja así como un trozo para un lado y otro trozo para otro. Qué peligro tiene eso, ¿eh? Que como vaya en el malo, te acaba en Algeciras. Y que solo hay un bar. Ese momento de chupitado, que está jugando a la ruleta rusa. Puede haber un desconecte. Que te lleve o que no te lleve. Claro. Pero vamos, que yo he tenido que ir desde Donostia a buscar gente a Bilbao, ¿eh? Es que no me equivoco de vagón, ya. Te ha pegado el desconecte en la Y esa, que va a la mitad para cada uno, y te ha tocado el malo, el del bar. Qué puta gente, tío. Bueno, vamos al relato, porque ¿sí? Si no, luego lo de Esperanza, sí, ¿qué? Sí, sí, sí. Que se nos va a quedar colgado. Pues, bueno, pues... Hostia, vaya relato traigo hoy. Ideas a lo loco, ¿eh? Por esto se puede hacer una película de puta madre. Y al final le puse el título que ya no tenía nada que ver con nada. ¿Es lo mejor? Claro. Pero eso no lo digas. Eso, bueno, luego lo puedo editar esto y quitarlo. Eso guárdatelo. Y entonces así cuando la gente diga, hostia ¿qué título más? ¿Cómo, más correcto. ¿Cómo encajaba en el texto? Entonces tú lo dices, no, si el título me lo inventé así ya lo loco ya. Claro. ¿Qué es lo nuestro? Si lo nuestro es la fantasía. La falsa, doctor, tío. Vivir de la es falsa. Es lo que nos queda. No nos queda otra. Somos así, la gente con imaginación. Somos así. Bueno, pues el doctor Arritmia, que ya está preparando un maletero para cargarlo de tabaco. ¡Hombre! En Andorra. ¡Hombre! Y café de la Dolce Gusto, de esa. Que tenga oportunidad. Que sepa que el sábado a lo mejor está haciendo vuelo en Andorra, el doctor. Claro, y oye, que mira, ¿cuántos días quedan? Miércoles, jueves, viene. 3 días para enviarme mails con pedidos. Claro. La leche en polvo, sombrero de copa, queso redondo, ese. Todo eso yo lo doy lleno, el maletero a tope. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Caídos en combate. Olvidamos pensar en el camino de vuelta. Y ahora queda ya tan lejos que parece una quimera poder regresar. Por suerte, nuestra memoria denota cada vez más señales de fragilidad. Por suerte, todo nos resulta borroso al ser observado por los espejos retrovisores. Esa minucia a la que llamamos victoria. es una pequeña escaramuza que celebramos como una nueva victoria, una medalla en nuestras solapas, un nuevo motivo de celebración. Y cualquier pretexto es bueno para un brindis al sol. Tal vez habría sido buena idea dejar a nuestras espaldas un reguero de migajas y justo después rezar para que la lluvia no se lo lleve por delante. Estas cosas funcionan y siempre han funcionado así. Un pequeño gesto temeroso seguido de un ruego a cualquier deidad. Al dios de las manos sucias o a la Virgen del Desamparo. Al concilio del Vaticano o a cualquier demonio papel maché de cualquier guiñol. Que Dios reparta suerte sin pronunciar jamás su nombre en vano. No sea que se nos rompa el conjuro. No sea que esta racha de buena suerte llegue a su punto final. Que la suerte es siempre esquiva. Y que el diablo nunca descansa. Y que el crimen acecha agazapado tras cualquier esquina. Puede que todo esto no sea más que el inicio del fin, el mismo que justifica los medios, el toque de corneta que nos haga despertar por las mañanas, la carta de ajuste que, desde que se jubiló, nadie ha echado de menos. Nuestros caminos se bifurcan constantemente y ambas direcciones acaban siendo la misma. Vivimos a bordo de un tío vivo consolidado a base de mentiras. Nos pasamos la vida subiendo y bajando en el ascensor de las horas perdidas. Y vuelve a sonar el despertador. Y los 5 minutitos extra se nos duermen por los rincones. Hemos salido a la calle buscando pelea, y mientras encontramos un enemigo vulnerable, el miedo lo cubre todo. Suerte de esas farolas que parpadean por falta de sueño. Suerte de tantas noches y tan pocos días, porque nunca supimos qué hacer con ellos, y porque nunca aprenderemos qué hacer con ellas. Lo llaman peregrinaje por no llamarlo condena, reírse por no llorar, pasar página con la esperanza de un nuevo verso. Con los mismos sueños que sueñan las 4 monedas que tintinean en los bolsillos de nuestros caídos en vuestras guerras. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Solo hay vida en este puto planeta, que no hay en ningún puto planeta más de todo el universo, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al Rey de España no porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en paz, ¿correcto? Perfecto, el rey es mi padre. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y... el rey ahí pega la reculada, ¿eh? Digo, hostia, aquí me van a meter la curada. Tú y yo que sabemos de hombre, esto. Hombre, esos detalles. Ahí sabemos que hay freno, ¿eh? Hombre, nosotros que hemos dicho aquí que la reina Sofía se hacía dedos y de todo. Ahí es donde hay que frenar. Si eres un poco listo. Mira. ¿Me has visto? He tenido como un flash de una canción. Mira. Voy a poner una canción luego de la cocaína, que hace tiempo que no hablamos. Hostia. Parece bien. Esta canción que está sonando ahora me gusta, Hostia, esto lo... Bli, o Jesucristo Serrano. Pues... El otro día estaba comiendo en un bar. Como chicharrea esa guitarra, madre. No lleva patada. ¿Te ha hablado alguna vez del bar de 007? No. Al lado de mi trabajo. O sea, que me parece un nombre súper. Nunca nos ha llevado ya a cenar ni nada. Bueno. No, no. Es como un nombre súper espectacular para, sí, para un bar. Pretensiones altas al entrar, ¿eh? 007. Que es así como intentó ser como un bar temático. ¿Como el 625? Las dos primeras semanas. ¿Y de qué era temático? De 007, ¿eh? Ah, de detective. Superagente. Claro. Claro, estaba así como decorado, que no sé. Entonces, en esa época, yo no lo pisé. Ajá. Cuando fue así... Es que hasta que no llega la decadencia a un sitio, nosotros no vamos ahí. Entonces, por supuesto, crear un bar que se llama 007 no auguraba nada bueno. Y pasó a manos de unos señores chinos. ¡Hombre! Que eso sí que hombre, saben de qué va la cosa. Eso sí que hacen bien el pan con tomate, los bocatas. ¿Crees la restregada de su vida? ¿Crees que le cambiaron el nombre? No. ¿Por qué? Claro. Pues le dejaron así, 007, y fenomenal. Entonces... ¿Hacen morro y oreja? Sí, porque cocinero gallego. ¡Hostia! Son chinos, pero cocinero gallego, pero de la antigua usanza, ¿eh? Subcontratado, ¿no? Wow, gordísimo, fuma, la sudada padre, gallego. Pero... Esconder patata hervida debajo de toda la comida... Como hace así, como platos así, como muy... Huevos rotos y cosas así. Muy de frío. Así, potaje y todo eso, ¿no? Ahí cae una oreja casi seguro, si es gallego. Entonces iba yo a... Ahí me salió una vez un sarpullido, ¿eh? Hombre. Uf. Llegué a casa, yo no me había dado ni cuenta, me dijo mi hermano, ¿qué te ha pasado en la cara? Llevaba un sarpullido hasta la oreja, de comer caldo gallego. ¡Oh, orejas! Había, y había de todo, riñones, madre. Vaya cascazo. ¿Tú sabes qué están haciendo? Ahora sigo con el tema. ¿Tú sabes qué están haciendo así como una oreja en impresora 3D? Han creado así un grupo de científicos. Una oreja humana, sí, en una impresora 3D, y se la han enganchado a un ratón. A ver. No le podían haber comprado una de esas de la tienda de broma. ¿Tú crees que ese tipo de pruebas son necesarias? ¿Le benefician algo al ratón? Va a ir peor. Claro. Y no, se va a reír todos los ratones. A ver cómo se comporta, a ver si se unen los vasos sanguíneos. Has creado, o sea, lo que ha hecho ahí... Hombre, motivo de burla, le van a hacer mobbing, bullying... Claro, o sea, ha hecho una oreja en una impresora de 3D. O sea, ya está como apuntando mucho a la fantasía. Si eso además se lo injerta a un ratón que no tiene culpa, que ese ratón está con sus cosas. El ratón no tiene culpa ni de la 3D ni de la 2D. Claro. No, él está para comer queso y sus cosas. Pues un día amanece y se ve que le han enganchado una oreja, a ver si va su sanguíneo y todo eso. Y ahora vuelve a casa, explícaselo a la ratona y a ver cómo acaba la guata. A esas cosas nos dedicamos los humanos. Cuando tenemos... ¿Eso por qué no lo prueban con humanos? Sí, esas cosas, ¿por qué...? ¿Por qué no le cosen una oreja de ratón a un humano? ¿Por qué las prueban? ¿Por qué inventaron la impresora 3D? Eso está haciendo mucho daño, ¿eh? Todo plasticazo, ¿eh? Eso de la impresión de 3D está haciendo mucho daño. Bueno. Pues estaba yo en el bar... El 007. Llegaba al 007 y entonces... Lo de Esperanza viene luego, ¿no? Porque sí, sí. Venía de aquí para nada. Había como dos mesas... Hostia, que se para el... Mira, hipo como el tuyo. Había, digamos, dos mesas... Un señor en una y otra que estaba vacía, pero tenía alimento encima de la mesa. Sí. Y yo. Entonces yo me siento así como en mesa, a disponerme a comer. Y entonces veo que traen dos platos a la mesa de al lado. Sí. Pero no un primero y un segundo, sino como dos primeros. Oh. Y veo solamente como sitio para un comensal. Digo, hostia, que ha pasado algo, ¿no? Entonces veo que entra así un señor como muy sulfurado, de nuestra edad más o menos, pero como de haber estado más años entre rejas de lo necesario. De lo que un ser humano necesita para competirse. Y lo veo ahí y lo veo así como atacar ahí a los platos. ¿A los dos? A los dos a la vez. Pero como habichuelada y... O sea, como cosas así, muy de eso. Y, hostia, este señor... En lugar de pedirse primero y segundo, se ha pedido dos primeros y ha dicho, me los como del tirón. Me huele a mí que esto ya va a ser que no es esa la escena. Sino que luego vinieron dos segundos. Y a lo mejor dos, pero no dos potres, dos pijamas. ¿Te acuerdas aquello que eran siete bolas de lado y me lo botaron en Aníbal? Qué indecencia. Pues señor, coge esta así, como picando, en los primeros así, como comiendo como si no hubiera mañana, así a cucharaza. Coge. se levanta, pide un cigarro, se levanta y sale para afuera del bar. Dejándose ahí, ¿no? Que tú ahí la historia cuadra y dice, ya acaba de comer, de hombre. Entonces el de la mesa de al lado coge y llama al chino y le dice, cuidado con ese, que tiene mala pinta, chivándose. Hijo de el puta. El otro, dice, sí, sí. Dice, sí, me ha pedido dos menús y le he hecho pagar por adelantado. Que también me parece como, como hostia. Si alguien no se la va a meter doblada, tú. Si alguien te pide dos, si alguien te pide dos menús, si una persona es capaz de enfrentarse a dos menús, sí, de ese calibre, de un gallego, déjale que se vaya sin pagar. Claro, déjale. A lo crónica carnívora, dale una camiseta del garito. Claro. Y el otro así como con la chivata dice, no, no, que es que lo he visto así como una persona sospechosa y que, hostia, cuidado con él, ¿no? Y entonces yo ya estaba así como guardando así distancia. ¿Había pan parado? ¿Hoy vino gaseosa parado? Había no, la gaseosa. Y el vino era normal, sí, el pan, pero los dos platos. Así, pero que se los tenía así como, como medio terminado. Y entonces entra para adentro y le dice el chino, dice, oh, ¿te traigo ya los segundos? Le dice, sí, sí, ponga ahí. Oh, tenía que estar ya en la mesa o me pongo otro cigarro. Sin problema. Se sienta el señor y entonces el chivato coge el teléfono, sí, y hace una llamada telefónica, ¿no? Cuidado, ¿eh? Y empieza a llamar y dice, ¿qué tal, cariño? Botón de pánico. Claro, estábamos allí tres. ¿Qué tal, cariño? ¿Por qué no te vienes mañana a pasar un buen rato a mi casa? Sí. ¿Que te gustará? Esa llamada es como la que le hacen a la reina de Ronda, ¿sabes? El equipo de investigación. Que le llaman y dice, hay un problema con un camello, vente aquí, echamos un polvo y te cuento. Y digo, joder, macho. Pues llama así y que te doy 40 euros. Pero ya, como ya más fuerte, como, por ya, adelantado también, o sea, cuidado, que yo ya dije, ya no me preocupa el presidiario. O sea, ahora que tiene la atención el señor que está negociando ahora una puta así en mitad de un menú ahí al mediodía. O sea, y para el día siguiente, que cuidado, para el día siguiente. Joder, vete a mi casa, con la agonía, llama a la mañana. Y entonces la señorita que estaba al otro lado se ve que le decía, pero me has encontrado ya trabajo. Trabajo tengo yo aquí para comer oreja, dos platos diferentes. Entonces, el señor este le decía, es que está la cosa muy mala. Dice, y no he encontrado todo, no te he encontrado nada, pero hazme caso, tú ven mañana, que te doy 40 euros y pasaremos un rato así como muy majo y ya está. Y entonces la otra pues se ve que no le acaba de convencer lo que era la propuesta de ir allí a verle por 40 euros. Decía, no, qué tal, que le voy a explicar que tenía algún asunto. Y dice, venga, te doy 40 euros y una tarjeta de metro. Y además te voy a echar rulo ya, que es para lo único que vale. ¿Qué me pareció? ¿Nueva? ¿No es pedrico si quedaban 6 o nueva? Como subir mucho la apuesta. O sea, vale, 10 pavos, una T10. Pero, o sea, las 50 euros ya directamente y que haga ella lo que quiera, ¿no? Con esos 10 euros. Pero no, era como que el negocio era 40 euros. Era mitad metal y mitad en especias, pero las especias eran bastante justas. Que si ella quiere ir en metro, ya se compra una tarjeta, ¿no? Hostia, y Dios, me parece una lástima que el chino no se esté enterando de qué va la historia. Porque me parece como uno de los días buenos para venir a comer. Y aún así le hacen pagar el menú a ese. Y entonces, claro, el otro llamó mi atención. O sea, se estaban los dos así peleando pues a ver a quién le prestaba. Claro. Yo ya estaba tomando notas porque se me venía, se me hacía grande. Y entonces, señor, le traen como un plato de callos y otro de chorizada. Así los segundos. Hostia, se pone así, pero loquísimo a comer. O sea, los dos primeros, era impensable que una persona se pueda comer eso. Hostia, pues a los dos segundos le atacó ahí, pero a muerte, ¿eh? Se pone a comer, esto no otro. Deja así los platos a medio, pilla otro cigarro, se pira para afuera. Yo ya, claro, diciendo, esto va a acabar. Eso supongo tiene, que el chino no le quitaría los platos esto, de la mesa. No, no, claro, ahí no se acercaba nadie. Una mojada guapa, Se fuma su cigarro, vuelve a entrar. Y entonces, por supuesto, ¿qué es lo que tocaba? Dirigirse a mí, claro, como todo, claro. Como todo loco y todo chalado. También que era estrés en el garito. Que en el planeta, de... pero no se fue por el otro, ¿no? Hombre, te vi a ti más receptivo. Se fue. A ver el otro también, ¿cómo era, eh? Y dice, Decían que no iba a llegar a ningún sitio. Y mira, mira dónde he llegado. A él se refería. A él se refería. Y claro, yo diciendo, hombre, por supuestísimo que sí, una persona que se acaba de meter cuatro platos y cinco cigarros en media hora. Que paga, o sea, puta en tarjeta de autobús. Te tengo aquí en lo más alto. Ya no se sentó a comer y ya decidió comerse los callos de pie. Miedo, así, entonces yo... Que es arriesgadísimo, porque eso, el colesterol te puede tirar una pierna abajo, ¿eh? Yo pensé que ese es un momento en el que empiezan a volar cubiertos. Porque yo ya viví cosas así. O sea, y hay un equilibrio. Cuando alguien no se sienta, es porque busca violencia. Claro, hay un equilibrio en el mundo de los bares. Que ese equilibrio está, va así como una cuerda muy, muy, muy, fina. Muy fina. Se rompe cuando uno se pone de pie, ¿eh? Entonces, como que yo ya he vivido esa experiencia, hay que huir. Eso, rápidamente. Eso es el primer paso, un puñetazo a la traga perra. Claro. Y a partir de ahí se desata la, claro, el desorden. Yo ya veía, digo, aquí quedan minutos escasos para que vuelen cubiertos, sillas y como que se lía aquí la troca. Es el momento de cerrar. Yo ya he tomado mis apuntes, ya he visto que esto es correcto. ¿Qué más puede pasar? Que pida un chupito de ponche caballero. Tenía curiosidad, ¿eh? Porque quería ver los postres. Porque a ese señor le venía como dos tartas de manzana o dos cosas así. Pijama ese que te digo yo, mi varada padre. Pero ya dije, vamos a dejarlo ya correr. Porque esto... Pero... ¿Qué te parece? Esas dos. ¿Sabes qué me gustaría localizar a mí? Porque fuera oyente o algo así. A la puta, tío. Que la puta no escribía un mail y dijera, buah, chaval, tengo aquí tarjeta de autobús que me caducan, ¿sabes? Que eso caduca a veces. Que me parece increíble. Me están caducando y todo, las tarjetas de autobús. Me pagan todos los clientes. No es hora de hacer negocio, o sea, en un lugar público. Que te haga un PayPal. A las 2 del mediodía. Sí. Propone así como que venga a visitarte una señorita. No es el momento, espera a la tarde. Tú estás en tu casa ya relajado. Claro. Y ya haces el terapi. Hay gente que no sabe medir eso. No. Es como lo que te expliqué de heavy ese de mi barrio. Que es como mentiroso compulsivo. Que de Chinorri nos decía que tocaba debajo en Legion, que yo tampoco lo iría contando por ahí, porque me parecía bastante lamentable. Pero es que venía Legion a tocar y íbamos a verlo y él venía con nosotros. O sea, estábamos abajo. Y le decíamos, pero ¿cuál es la guata? Estoy oyendo los temas para quedarme como a la guata. Ya. Bueno. Ese también, llegué un día al bar de toda la vida, a la terraza a tope. Me siento en una punta, la única mesa que había en la terraza, él estaba en la otra, y desde allí... Me chista, que chistar ya es algo feo. Ya es algo... doctor. Lo mío me dice, que me he quedado en paro y estoy vendiendo falopa, que lo sepa. Pero, chaval, colega, o sea... Vengo a tomarme el cortazo a las 10 de la mañana, amigo. Ya, puta, la gente mirando, ¿no? No me hables de negocio ahora, hombre, que estamos aquí. Es que la gente no sabe. Claro, hombre, mándame, si tienes mi WhatsApp. Claro. Mándame un WhatsApp. Y seguro que además era mentira, que tampoco vendía falopa. Que no es el perfil. Me dijo que se quería vender todos los vinilos, porque me ve siempre manejando vinilos. Y le dije, tú tranqui, yo me los miro y te los compro. Madre mía, la que me está liando. El primer día me dijo, tengo en casa como 1.800. Que dije, bueno, me parece mucho. La semana siguiente me dijo, 3.000. Tú eres un comprador más que yo. Dice, pero tiene la... He tenido problemas con la justicia, que siempre dice lo mismo. No tengo llaves de casa, las tiene mi hermano, que es mozo de escuadra. Bueno. Ya se complica. Mejor que tocara debajo con Legio, casi. Madre mía. ¿Por qué se le complica? En Freixenet de no sé qué. ¿Sabe eso que hay al lado de Cerrera? Sanguín de Freixenet. Ahí tiene la casa, dice. Se me ha salido del barrio. Lo más lejos que ha ido es a los pesados y al bronca, a pillar grifa. ¿Por qué se le complica a esa gente tanto la historia? Hostia, la mentira, se le va de las manos, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no un plan así como un ABC, así de la mentira? Que no requiera mucha complejidad. Que cuando sea no, di que sí, cuando sea así. Pero no empieces a dar datos. Porque en una semana te ha comprado 1.200 vinilos, amigo. Madre mía. Así está el barrio. Y el mundo en general. Que el otro día, no sé si era el del 127, que decía mi barrio, que le habían reventado el coche y eso. Normal. Hombre, si no has avisado ni nada al doctor de que viene, ni nada. Pues si a los del barrio se le ha robado. Eso de que... lo que la lo pegatina de... no me robe que soy del barrio. Claro. Ese es el primero que reventábamos. Pues listo. Y los que llevaban silla de bebé también. Eso que decía, yo he escuchado mucho y dije, no, los de Carmelo van a robar fuera, no roban en el barrio. Eso ha sido mentira. Son mentiras. Se me han robado. Si puedo robar aquí, ¿para qué voy a ir lejos? Si los de Carmelo nunca han salido de Carmelo. Claro. Si por eso yo me iba. Claro. De Carmelo. Es otra raza eso. siempre estaba, si el de Carmelo siempre estaba allí, no salía, microclima, en una curva, viendo, espera a ver si se caían las motos. Claro. En eso, los 10 o 15 años de juventud, sí, de los que tienen mi edad en el Carmelo, se lo han pasado en la curva, en la paella de acceso a la reta de la carretera de Carmelo. ¿En el de Alicia? En la de antes, la del mirador. Sí. Se la han pasado ahí, sentado. Hostia, mirador, pretencioso suena también, ¿eh? Esperando a que se cayera las motos pasar. ¿Tú sabes si se puede cenar en el búnker? ¿Sabes dónde nos lleva siempre? Sí. Parece que se puede cenar ahí ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero ahí eso. ¿Ahí va a cenar bien, no? No sé, entra el vertedero ese. Tienes que cenar, mira. O ahí en el mirador o en el Delicia. El mirador tú nunca has ido. No. Pero es la carta escondida que tenemos los de Carmelo. Porque ya, como todos los de fuera van al Delicia, ya. Os queda el reducto. Nos queda el reducto. Bueno, mira, llevamos 56 minutos. Y ya la canción dura 3 y medio, o sea, 59 y medio. Hay medio minuto para dar los datos y lo de Esperanza. Correcto. Esperanza se va, pero no se va. Exacto. Eso, como ya hizo hace tiempo. Sí, eso sería un poco la sinopsis. Sí. La semana que viene lo desarrollamos. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite cuando podemos los martes, cuando no podemos los miércoles y cuando no los jueves. Y podéis seguirnos en en el podcast de Colaboración Ciudadana, en el iVoox de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana y escribirnos a info@colaboracionciudadana.com, que es un mail que ahí llegan muchos mails pero nunca los abrimos. Claro, pero que los envía, claro, a ver si hace ya. Los dejamos ahí guardados tope para hacer cupo. Cerramos esta semana con Back Cherry, de su disco Back Cherry, la canción titulada Lit Up, que es un canto a la cocaína y es algo que nos gusta. Volvemos la semana que viene. Deu. Deu. Line for the fiending man, 'cause he wants one. You know.